Muy buenas tardes. Básicamente estamos inaugurando la Radio Machete desde la finca Alemania, a través de los compañeros de radio que nos vienen a visitar y compartir experiencias y al mismo tiempo compartir conocimientos en torno a las radios comunitarias del nacional. Muy buenas tardes a todos, gracias por la visita de los diferentes medios libres de comunicación. En estos momentos estamos dando apertura de la cabina de aquí, del Centro de Capacitación CODEDI. Sintonicen el 90.1 y muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, en el marco del primer encuentro de medios libres y comunitarios por la autonomía de los pueblos, igual la inauguración de esta radio comunitaria, Radio Machete, transmitiendo en el 97.1, pues estamos muy contentos el día de hoy por cumplir este sueño, ¿no? que de hace muchos años ya veníamos buscando, ¿no? Y hoy estamos contentos de iniciar la transmisión en el 97.1 Radio Machete, Radio Comunitaria, Centro de Capacitación Finca Alemania, CODEDI. Tengo una pregunta. Uno dijo 90.1 y uno dijo 97.1. ¿Cuál es la? Ahorita 90. Está 90.1. La que vamos a usar es 97. Es 97.1. 90.1 es la antena de aquí y esa transmite hacia la antena de Xanica, y la de Xanica es 97.1, la que se extiende alrededor. Entonces, por eso vamos a estar mostrando el 97.1 de la frecuencia. Pues buenas tardes, compañeros, bienvenidas, bienvenidos, y bueno, ya se tienen que ir, entonces ya estamos clausurando prácticamente este evento. Muchas gracias por participar. Desde Finca Alemania también invitamos a las comunidades para que nos escuchen, a los jóvenes, ya que se va a estar transmitiendo de diferentes lenguas para que cada uno pueda escucharnos en su lengua original. Muchas gracias y buenas tardes, que Dios les bendiga siempre. Buenas tardes a todos que nos escuchan, a todas las personas que nos escuchan en el marco del encuentro de los medios libres y comunitarios. Estamos iniciando esta nueva radio comunitaria en el Centro de Capacitación Finca Alemania y queremos que los demás asistentes puedan compartir su voz aquí en esta cabina, y pues esperamos a los compañeros que quieran integrarse a dar un saludo a esta primera transmisión de la radio. Buenas tardes, compañeros y compañeras, aquí desde la finca Alemania. Quiero por primero dar las felicidades a un proyecto más concretizado aquí por la organización CODEDI, que una vez más muestra que tenemos medios de lucha variados y los tenemos que abrigar a todos. Yo he participado aquí en este encuentro como capacitado, he aprendido mucho y para aprovechar esta inauguración, pues vamos a emitir una entrevista hecha al final de que todos hablen para continuar. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan desde Radio Machete 90.1 de FM. Desde Radio Chololan les damos nuestras más sinceras y afectuosas felicitaciones por este nuevo proyecto, por este sueño que se está concretando y bueno, que puede seguir y seguir dando muchos frutos. Ojalá que puedan aprovechar este espacio, este medio de expresión para las problemáticas y necesidades que ustedes tengan, para todo aquel sentir que quieran expresar. Y bueno, pues enhorabuena y muchísimas felicidades. Sí, compañeros, no se escucha de todos modos. Bueno, pues buenas tardes, compañeros, y bueno, desde el proyecto de Noticias de Abajo ML, desde la Ciudad de México, pues obviamente abrazamos este nuevo proyecto que nace Radio Machete y les felicitamos a la organización CODEDI, pues por este esfuerzo que han hecho y por estos días también en los que recibieron a todos y a todas quienes participamos en este encuentro de radios comunitarias. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte y pues que sigan escuchando Radio Machete. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de esta estación, Radio Machete 90.1. Y pues por acá, muchísimas gracias por habernos brindado, por hacernos la invitación hasta acá en Finca Alemania. Nosotros venimos de Santa María Zacatepec, Radio La Voz del Pueblo Tacuate, y pues le brindamos igual, le deseamos mucha felicidad y pues esta radio que siga adelante, ¿no? Ya que es otra voz más. Y pues es otra lucha, ¿no? Y pues es una, la radio, ¿no? Ya está aquí, ya están transmitiendo y pues que esta radio siga, ¿no? Que continúe y pues muchas felicitaciones. Y pues nosotros nos llevamos un gran recuerdo de acá, de esta población, de toda la gente, de cómo se convive, cómo se juntan aquí en esta población, ¿no? Así que pues nosotros nos llevamos un gran recuerdo en este encuentro de Radios Libres. Y pues muchísimas gracias, sigan en sintonía de esta radio, Radio Machete. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Gustavo Pinacho Javier, capacitador en el área de panadería de CODEDI. Sean bienvenidos todos de diferentes partes del país, medios informativos, gracias por asistir a este evento, un evento que hace una escala más en la organización CODEDI, y yo sé que es un arma contundente que nos va a servir a todos. Gracias a compañeros que desde su país acuden a esta cita, a este evento de radio comunitario. Quiero decirles también de antemano gracias por permitir en el 97.1 de la radio a Radio Escuchas desde comunidades aledañas, y esto es Radio Machete. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por compartir estos días, haber estado con los medios libres, con Radio Machete, este nuevo proyecto que inicia. Nos recuerda que los sueños son posibles, que la construcción colectiva es posible, que no solo basta con ser contestatarios, sino también combativos, y justo la radio comunitaria es eso, ¿no? Ser combativos. Y como lo hemos dicho desde La Voladora Radio, para nosotros desde el momento en el que surge un medio comunitario en cualquier punto de este país, es una esperanza, es una construcción digna de una sociedad a la cual aspiramos. Nosotros creemos que hacer radio comunitaria no vale la pena, hacer radio comunitaria vale la vida, y pues bueno, muchísimas felicidades. Bueno, buenas tardes, compañeros, buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Compartiendo aquí la emoción de ver nacer este, esta radio desde San Miguel Panixtlahuaca. Los saludamos desde la radio Enkchin, de la radio del pueblo. Queremos compartirles que esta emoción, ¿no? También es de todos nosotros, que los frutos de la lucha de este pueblo oprimido ya se ve reflejado con esta nueva arma que tenemos para defendernos, ¿no? Así también como dicen nuestros ancianos, ¿no? Sépanlo los cerros, sépanlo los ríos, que aquí estamos sus hijos, sépalo la madre naturaleza, estamos para defenderla. Así también sépanlo los poderosos, aquí estamos los hijos de la tierra, con esta nueva arma para defendernos, defender a nuestros hijos, que no nos dejaremos pisotear más, que no nos dejaremos que nuestros hijos sufran lo que han pasado nuestros antepasados, ¿no? Gracias y qué emoción, y esto no va a ser fácil, les damos los ánimos y que sigan adelante, que sigan cosechando muchas cosas más, ¿no? Gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan a través de Radio Machete 97.1. Los saludamos con mucho gusto desde la voz de Yucunama de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca. Y sepan que no están solos, estamos con ustedes y muchas felicidades. Este proyecto yo creo que apenas empieza y vamos por más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos sintonizan en las diferentes localidades de este distrito. Les enviamos un cordial saludo directamente desde Radio Machete y también agradecemos a la Fundación CODEDI por su hospitalidad durante estos 5 días que hemos tenido de mucho aprendizaje y experiencia que los diferentes talleristas han compartido muy amablemente con nosotros. Talleristas que vinieron desde diferentes lugares, a nivel local, estatal y nacional, incluso internacional, nos han dejado muy buena experiencia y muchos conocimientos, sobre todo, que hay que poner en práctica para el beneficio de nuestras localidades. A los compañeros de Radio Machete, yo les quiero decir que, primeramente, felicitarlos. Y en un segundo momento, pues, desearle lo mejor y decirles que no se sientan solos, ¿verdad? Que detrás de ellos, pues, hay un equipo que nos respaldamos, ya que somos los que vamos a dar voz a nuestras comunidades, al sentir de nuestra gente. Porque la radio, si bien es una herramienta que nos permite llegar a informar a todo lo que los otros medios no lo hacen. Entonces, yo deseo el mayor de los éxitos aquí a los compañeros de este medio y de verdad muchas felicidades y muchas gracias por su hospitalidad a los de Fundación CODEDI y también a los que aquí presentes. Gracias. Muy buenas tardes, reciban un saludo combativo de parte de Radio Zapote al sur de la Ciudad de México, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues haciendo historia de este lado también los compañeros de CODEDI, en la defensa de la tierra y el territorio, pues acompañándonos y acompañando estas luchas. Un abrazo fuerte, solidario y combativo desde la Ciudad de México. Compañeros, compañeras, no estamos solos, acá estamos, Radio Zapote. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando en estos precisos momentos? Merezcan la luz de la tarde. Nosotros venimos representando Radio Comunitaria Ñu D, tierra de mujeres y hombres valientes. Y bueno, pues compas, qué alegría saber que se está liberando un espacio más y que estas ondas hercianas sean utilizadas para llevarles la información verdadera que necesitan los pueblos para defender sus ríos, sus árboles preciosos. Y bueno, pues no nos queda más que pues darles nuestro aliento y decirles que los acompañamos en esta lucha y que desde la región Ñusabi estaremos pendiente de sus avances y estaremos en contacto para poder pues reforzarnos como radios comunitarias. Así que un saludo, compas, saludos cósmicos desde la región Ñusabi para todos ustedes. Buenas tardes a todos los que nos alcancen a escuchar a través de esta radiofrecuencia 97.1. Estamos aquí reunidos en esta tarde, celebrando más bien ya la culminación de este evento magno, pues el cual es el encuentro de medios libres y comunitarios, en el cual pues nos la hemos pasado de verdad de pelos. Yo creo que no hay más que decir que pues muchísimas gracias por la invitación, es un honor venir aquí a la finca Alemania por parte de los compañeros del Comité en Defensa de los Derechos Indígenas. Muchísimas gracias por hacernos la invitación, muchísimas gracias por arroparnos aquí en su hogar, en su casa. Muchísimas gracias también por darnos ese ejemplo de autogestión propia. Y pues bueno, reciban cordiales y combativos saludos desde la Mixteca Oaxaqueña allá en Asunción, Nochixtlán, Oaxaca, desde Radio Combativa. Muy buenas tardes. Bueno, desde el Laboratorio Popular de Medios Libres también queremos sumarnos a los saludos aquí a esta radio que inicia, a Radio Machete. Queremos que, como esta radio que va a defender la tierra, que va a defender los ríos, los bosques, queremos que también sea un semillero para que muchas otras radios también, aquí de la CODED y de las comunidades que se organizan en esta forma de vida autonómica, pues, también se atrevan a hacer su propio medio de comunicación, como la gente aquí de la finca Alemania ya lo ha hecho, y esperemos que lo mantenga por mucho, mucho tiempo. Estamos aquí pues finalizando este encuentro, muy contentos, y un saludo a toda la gente aquí que nos está escuchando. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en Radio Machete. Vengo de Sonora, territorio yaqui, y pues es un placer estar aquí con ustedes en Finca Alemania. Pues muchas gracias y éxito a la radio. ¿Terminó la ronda? ¿Nadie más va a decir algo? Hola, buenas tardes. Pues queremos decirles de parte de la radio comunitaria de 100.7 que felicidades a la radio Machete aquí en la finca Alemania por la organización de CODEDI. Y pues muchas felicidades. Y pues decirles que pues, estamos, digamos, me da mucho gusto porque pues nos sumamos a otro más y nos vamos a agarrar, se suma otro, digamos que otro brazo para agarrarnos más fuerte, ¿no? Gracias, saludos. Buenas tardes, un saludo a toda la gente que nos escucha en el 97.1. Pues muy agradecido que nos hayan abierto las puertas de la finca Alemania. En esos días pues compartimos conocimiento, pudimos como elaborar diferentes productos y pues bueno, todos enfocados a una narrativa de nosotros mismos, de nosotras mismas, para nuestros pueblos, nuestra gente que está ahí en las comunidades. Y pues un saludo desde la Ciudad de México, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, desde Radio Zapote. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Desde la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y el Laboratorio de Antropología Visual, pues estamos aquí presentes cerrando ya el encuentro un encuentro bastante gratificante en el que pues vinimos a la inauguración de la radio comunitaria Machete, de aquí de la finca Alemania, el Centro de Capacitación CODEVI, y pues bueno, les agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando, larga vida a la radio, y pues bueno, que mientras tengamos aire y mientras tengamos cielo, que la radio siga sonando. Gracias. ¿Nadie más? ¿Terminó? Buenas tardes a todo el auditorio que nos logra escuchar. Estamos aquí en la radio 90.1 de FM. Y bueno, pues ahorita quiero aprovechar el espacio para agradecerle a todos los compañeros que pues hicieron el esfuerzo de llegar acá y pues que hayamos aprovechado ese espacio para formarnos. Y pues ahorita el trabajo que se está planteando pues es de que se haga una red, y es algo muy bonito, ¿no? Entonces, pues agradecerles y a la gente que nos logra escuchar, pues que nos siga sintonizando, ya que a partir del día de hoy pues vamos a estar transmitiendo en vivo desde la finca Alemania. Gracias.